Radio Express, Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizarán. Hola, muy buenas tardes, la una y media de este lunes 27 de diciembre de 2010. Bienvenidos a Elche en Punta en esta semana ya donde despedimos el año, donde despedimos este año 2010, que para el Elche parece que se está despidiendo bien. En cuanto a la competición, 7 semanas consecutivas sin perder y también en puestos de playoff, ya que es séptimo, pero él lo sabe, es sexto, que no puede ascender y por lo tanto está inmerso en esos puestos de promoción de ascenso. Y quédense bien con la fecha de hoy, es lunes 27, que no 28 de diciembre, día de los inocentes, porque como es habitual por unas cosas o por otras, el jugador del Elche, Wassim Mubarak, el ganés, el africano, no se ha presentado hoy al entrenamiento de esta mañana, el primer entrenamiento después de las vacaciones. Hoy el grupo estaba citado a las 9 y media en el estadio para comenzar a entrenar en doble sesión, que lo hará hoy, y no se ha presentado el africano. Tampoco es culpa suya, porque viene todo por el tema de los aviones, de la nieve que hay en los aeropuertos, y por tanto ninguno de los vuelos que están llegando internacionales, que tienen que hacer escala en algunos de los países, pues están teniendo la suerte de poder aterrizar. Por tanto, que sí que ha podido aterrizar y que también viajó es Willy Caballero, que ha estado estas navidades en Argentina, pero o acaso, según el club, está viajando en estos momentos hasta España, en concreto que tenía que hacer escala en Inglaterra. De hecho, hay que recordar que en la ida ya tuvo que cambiar el vuelo. Tenía que hacer escala en Frankfurt, en Alemania, para ir a Ghana, y no pudo hacerlo por el tema de la nieve. Por lo tanto, tuvo que buscar una ruta alternativa, que fue a través de Inglaterra, donde también tuvo que estar 4 horas esperando para poder salir el avión con destino a Ghana. Y en la vuelta, pues la nieve también se la ha jugado y ha tenido que retrasar el vuelo un día. Si todo va bien, y en este momento está volando como se nos indica desde el club, mañana estará a disposición de José Bordalás, aunque en principio descansará el equipo. Hoy hay doble jornada y mañana será día de descanso antes de irse de mini pretemporada. José Bordalás es un entrenador que le gusta hacer concentraciones en los parones navideños, ya lo sé, que están en Alicante, y este año también va a volver a repetir. Y lo va a hacer donde el equipo estuvo concentrado en verano, en el Oliva Golf Resort, donde el equipo estuvo aproximadamente unos 10 días concentrados este verano, y va a repetir. Va a estar 2 días y medio. Se marchará el próximo miércoles la plantilla hacia tierras valencianas, estará el miércoles, estará también el jueves, y el viernes, después de entrar por la mañana, regresará hasta Elche. Tendrá la tarde del viernes libre el conjunto blanco y verde, el sábado entrenará por la mañana, y después marcharán hacia tierras castellonenses, hasta presente Villarreal, para enfrentarse al filial amarillo. Recuerden, el domingo, que será día 2, a partir de las 6 de la tarde. En principio, ese es el planning. La única baja que no ha podido llegar a tiempo ha sido la de Wassim Mubarak en el entrenamiento de esta mañana, pero también hay que destacar que Jaime, pues sí que ha llegado, ha tenido que retirarse en la primera sesión por unas molestias en el empeine de su pie derecho, aunque en el tramo final del entrenamiento ha vuelto al anexo, donde ha estado ejercitándose. Ha estado esta mañana en el gimnasio ejercitando esa zona y no causa la baja en principio para el partido frente al Villarreal B. En el entrenamiento, su posición la ha estado cubriendo Leandro. Por lo tanto, así está el panorama en el Elche, con esa baja por ahora de Guacaso, que en principio llegará mañana desde Ghana, donde ha pasado las navidades, y es el mini pretemporada desde el miércoles hasta el viernes por la mañana en Oliva. Ese es el plan que tiene José Bordalás para seguir con la racha de 7 semanas consecutivas sin conocer la derrota, para seguir en puestos de, por lo menos, promoción de ascenso, y para ello tendrá un rival que sin duda trae muchos recuerdos a la afición blanquiverde, un Villarreal B que el año pasado pues prácticamente eliminó las opciones, la esperanza del Elche de conseguir el ansiado ascenso después de una gran remontada, la que hizo el conjunto del año pasado. El partido frente al Villarreal en el Martínez Valero se llenó el Estadio Franjiverde como hacía tiempo que no se llenaba, y fue pues una pequeña catástrofe. No consiguió el Elche el resultado esperado, y la verdad es que los jóvenes jugadores del Villarreal del año pasado volaban como si se jugaran la vida en ese partido, aunque no podían ascender, y consiguieron la victoria. El Elche prácticamente desde ese momento ya se despidió del ascenso, y por ahora, y por eso ahora, pues buscarán cierta revancha frente al Villarreal, pero ya no por el equipo que estoy en ese, sino por objetivos propios, conseguir, como decimos, en esa promoción de ascenso, donde si el conjunto Franjiverde consigue mantenerse durante este 2011 hasta junio, para por lo menos tener esa opción de jugar los cuatro partidos. Recordar que serán eliminatorias a ida y vuelta. La primera se jugará el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, y los dos que consigan vencer en esa eliminatoria a doble partido jugarán una final también a doble partido. Se alargará cuatro partidos más la liga, pero si es para conseguir el ascenso, seguro que no le importa absolutamente a nadie. Bien, hoy hemos hablado con dos protagonistas, con Willy Caballero, que es de los dos extranjeros, el único que ha podido llegar al entrenamiento de hoy. Estuvo en Argentina, como decimos, y ya está pues preparando ese partido frente al Villarreal, ¿eh? Y otro también que es noticia, el otro argentino, aunque no, perdón, africano, aunque nacionalizado, que es Bobito. Ser español, de Argentina, España, se nacionalizó por Guinea Ecuatorial, donde es su padre. Por lo tanto, este hispano-africano, hispano-ecuatoguineano, para ser correcto, disputará junto a Guacaso la Champions por África, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 29. Estos dos jugadores participarán en este partido benéfico para los niños de África, y hemos hablado también con él. En principio está pues, muy ilusionado, siempre está involucrado en ayudar a los niños africanos, y este será un partido más. Además, como se puede decir, con grandes jugadores de primera división y también con entrenadores de primer nivel, ya que en principio el equipo africano lo dirigirá el actual entrenador del Real Madrid, como es Mourinho. Será Santos Vázquez como equipo a las órdenes de del Real. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos de lleno ya con declaraciones del africano. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Six, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Ahora, Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Mordesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del. Teléfono 965 45 81 56. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Phone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc, en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discoteca, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10 en el centro y luego a de 10 discoteca, y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en de 10 discoteca, polígono de Altavix. Estas navidades, en Compainé Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un móvil para que te conectes a internet, estés donde estés. Compainé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. La 1:41, seguimos en directo en Elche en punta. Vamos a escuchar a Bodipo, uno de los que participará, uno de los dos jugadores del Elche que actuará en ese partido de la Champions por África el próximo día 29, el próximo miércoles. Le preguntábamos a Bodipo cómo ha vivido estas vacaciones y si han venido con las pilas cargadas de cara a afrontar el próximo año, el 2011, un 2011 que dice que quiere olvidar, que donde no se ha estrenado como goleador en el Elche y que espera que todo cambie. Bodipo. Bueno, pues dura, ¿no? Después de estar una semana desconectando un poco de fútbol y, bueno, entrenando algunos días, pues siempre cuando vuelves es duro, pero es importante adaptarse lo antes posible. ¿Se va a notar ese parón de 8 días para vosotros o no? Esperemos que no, porque, bueno, llevamos una racha muy buena de juego y de partidos y, bueno, esperemos que siga esa racha y que el 2011 sea el año de Elche, ¿no? ¿Qué os parece ahora los días a Oliva? Además va a ser una semana intensa en número de sesiones, en horas de entrenamiento. Parece que ibas a hacer una preparación intensiva, ¿no? Antes de jugar contra el Villarreal. Sí, bueno, el cuerpo técnico sabe lo que realmente necesita ahora mismo el equipo. Nosotros vamos bien, ¿no? Entonces, tenemos que conectar un poquito de la ciudad, luego en otro entorno. Creo que será bueno pues estar todos juntos y bueno, pues empezar y con la premisa de empezar un año con éxito. Creo que la noche deja la paz en ese caso, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque es una noche que siempre me gusta pasar con los niños y con la familia y bueno, se agradece, ¿no? Abajo, el 2010 siempre has dicho que era un año para ti a nivel personal para olvidar, ¿esperas de este 2011? Pues espero todo lo contrario. La verdad es que estoy deseando que termine ya el 2010, porque personalmente y deportivamente no me ha ido nada bien, ¿no? Entonces por eso pediremos a los Reyes goles y éxito, ¿no? En el Elche ya en 2011. Sí, ¿verdad? sí, ya toca porque, bueno, uno mismo, pues, aunque tenga experiencia, pero quiere demostrar y quiere meter goles porque no necesita, ¿no? Entonces, espero que la ciudad no necesite lo antes posible. ¿Su aliciente por el día 19, por aquí y por acá? Para mí sí, porque, bueno, llevo colaborando, soy socio de UNICEF hace mucho tiempo y hago, pues, sobre todo en Coruña, he hecho pues, varios actos. Por las navidades siempre con la peña que tengo yo en Coruña pues recogemos juguetes, material escolar y eso y lo mandamos a Guinea, ¿no? Que también este año también lo hemos hecho y se mandaba a Punta Vallarta, que creo que es un partido muy bonito para ayudar a esos niños africanos que tan mal lo pasa y bueno, es una oportunidad que tenemos para potenciar un poquito a toda la sociedad. Va a ser también una semana por eso gente, porque terminaste, ha dicho el director deportivo que entrenar el miércoles, volvéis al Alter, viajáis en avión, volvéis al día siguiente, o la misma noche. Bueno, es el precio de ayudar y sí, de la solidaridad, ¿no? Yo creo que el fútbol y la solidaridad van unidos y tenemos que aprovechar que son personas públicas para que la gente se conciencie y los niños sepan valorar el día de mañana lo que tienen. Tampoco se ha puesto en el No, yo creo que en estos temas de solidaridad para echar un rato y para que la gente vaya, colabore y nada más, ¿no? Yo creo que es un detalle. Y también bueno de que cuente con jugadores de Elche, ¿no? Que también estará presente en este partido, ¿no? Que normalmente pues una visión va a normalmente los jugadores del primer nivel. ¿No te lo llevas de la mano por acaso? Bueno, esperemos que lo vea, que juegue bien y que no dé ninguna patada, ¿no? ¿Vale? Ahí estaban las palabras de Bodipo, que pedía que no hiciera ninguna pasada o acaso, que como decimos no se ha presentado hoy en entrenamiento, pero todo apunta que vendrá mañana por ese temporal que está viendo muchos aeropuertos europeos. Y le preguntábamos precisamente por la semana creada que van a tener todos los jugadores de Elche, pero ellos dos que van a participar en este partido benéfico mucho más, porque van a viajar el miércoles hasta Olivas, entrenarán por la mañana, volverán a Elche para salir desde el aeropuerto del Altez, donde UNICEF ya puesto el vuelo a los dos jugadores franjiverdes, volarán hasta Madrid, que hay que recordar que el partido se jugará en el Vicente Calderón, y después del partido, o esa misma noche, o el día siguiente por la mañana, volverán a viajar al Altez para volver a reincorporarse a los entrenamientos en Olivas, para volver de nuevo a Elche el siguiente viernes. Sin duda va a ser una pequeña paliza la que van a tener los jugadores del Elche, y tampoco se van a perder demasiado de entrenamientos porque se perderían el de la tarde en Oliva y van a jugar el partido, por lo tanto pues más o menos van a seguir el mismo camino que sus compañeros, pero eso sí, una cierta bastante importante de aviones, aeropuertos y de viajes desde Elche hasta Oliva. Eso es el planning que van a seguir los jugadores del Elche y estos dos jugadores africanos que van a participar, como decimos, en este partido donde Mourinho, sin duda, un aliciente extra, va a ser el entrenador de estos futbolistas. Podemos ver tanto a Bodipo como a Guacaso con jugadores de primer nivel, de la primera división, y sin duda un partido, a pesar de ser amistoso y benéfico, para verlo y para ver el papel que realizan los dos jugadores del Elche, que como bien dice Bodipo, siempre es importante tener jugadores del equipo en estos partidos, en estas acciones, porque no siempre es felicidad, si hacen un buen papel. Y pues estamos ya no tanto Bodipo, pero sí se está vendiendo la imagen de Guacaso, ya no solo juega en Elche, sino que también juega este partido con grandes jugadores, y eso en el futuro siempre puede venir bien el Elche si pretende sacarle rendimiento económico en un traspaso por Guacaso. En las filas franquiciadas, sino también con este tipo de acciones. También hablamos con Willy Caballero, con el capitán del Elche Club de Fútbol, que bueno, lo lleva bien, ha estado en Argentina durante las Navidades, se ha ejercitado esta mañana con el resto de sus compañeros a buen ritmo, y reconoce que bueno, quieren seguir con la racha frente al Villarreal B, que ya son 7 semanas sin perder, que espera un año bueno en el 2011, que también hemos preguntado por siempre sale su nombre en todos los mercados invernales, y en este, pues aunque no ha salido aún su nombre, podría ser porque no solo porque busca el Málaga, por ejemplo, portero, sino porque este año más que nunca se va a abrir el mercado, y recordar que no hace falta que el jugador haya jugado un máximo de 5 partidos para fichar por ningún equipo, por lo tanto el equipo podría fichar por un equipo de primera, incluso por algún de segunda división. Parece que no va a ser el caso, que no va a haber más movimientos que el de Quero, el de Juan Quero, que firmó por Las Palmas, y luego ver un poco también lo que ocurre con los descartados. Rafa Gómez, que ha anunciado a Leche ante la AC, como con Javi Lara, que los jugadores no cuentan para nada, y es probable que si llegan a un acuerdo tengan una salida en este mercado interno. Estamos a Willy Caballero, que también hablaba pues, sobre las acciones y sobre el próximo partido frente al Villarreal. Tanto bueno, poco, pero bueno, disfrutado en familia, que era lo que uno necesita y más en estas fechas, pero bueno, hay que apreciarlo porque ya sabemos lo que duran esas cosas, así que ahora estamos trabajando y a pensar en el día, ¿no? Se notará para la plantilla en 8 días de parón. Ojalá que no, porque lo bueno que venimos haciendo, esa racha que venimos llevando, nos tiene que seguir dando esas alas, esa vida para seguir escalando en la tabla de posición, así que ojalá sigamos con esos resultados positivos. ¿Ya sabes contra el Villarreal B? ¿Qué te dice ese equipo? No, ni nada, no, ¿verdad? Nada, ¿qué vas? Es un rival más. más y si lo que pasó el año pasado ya hay que olvidarlo y hay que pensar en este año que es otro tema diferente, que ahora se clasifican hasta los 6 y entonces hay mucho más posibilidades para clubes y entonces nosotros tenemos que pensar solo en eso, no en ganar y estar cuanto antes más arriba, mucho mejor. ¿No puede provocar una especie de motivación extra positiva después de lo que ocurrió el año pasado? No, ya veremos para la segunda vuelta cómo estamos y cómo se va desencadenando la liga, pero yo creo que ahora no creo que llegue a eso. Como capitán del equipo, ese plan de trabajo que tenéis para esta semana, con 2 días de concentración, la noche vieja en casa, el día 1 de enero viajar, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy recién llegado, hicieron entero, pero bueno, ahora nosotros nos toca entrenar y a decidir, a acatar las decisiones que toma el club. Nosotros somos jugadores del club y tenemos que respetarlas y nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? A entrenar y a jugar. Y como capitán, ha faltado Guacaso, ¿no? Sí, faltó hoy, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya el club se tiene que encargar de esas cosas. Bueno, y qué importancia le das a... Supongo que mucha, ¿no? Comenzar con buen pie el año, con victoria contra el Villarreal, sería importantísimo para coger impulso. Sí, para coger impulso y para seguir, para que no se hable de que en esta semana se perdieron cosas o que nos faltan cosas, ¿no? Creo que sería bueno terminar la primera vuelta en estos pocos partidos que quedan convenciendo a la gente y que venga mucha más gente al campo y eso se consigue sumando a 3. Después si se puede jugar bien mejor, pero lo importante es estar más arriba todavía de lo que estamos ahora. ¿Y has tenido alguna llamada durante el invierno? ¿Con este mercado que se abre ahora? ¿Porque estás ahí un poco en...? No, esta semana estuve en mi casa descansando con la familia y nada de llamado de ese tipo. No parece que no va a haber nada. Por lo que se lee en prensa y por lo que me han llevado a dormir, no creo que haya nada. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, Enroscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados, cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Las buenos días con canto al socorro. Las buenas tardes con canto al socorro. Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día de canto es oro. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Ahora, Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Tu club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Valero. Calidad de tratamiento. Calidad de instalaciones. Calidad asistencial. Calidad humana. Y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Montesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del. Teléfono 965-45-81-56. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Magros 1, Elche. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discotecas, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10 en el centro y luego a de 10 discotecas. discoteca. Y no tienes que coger el coche. Ponemos autobús gratuito. En The 10 Discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en The 10 Discoteca. Polígono de Altavix. Estas navidades, en Compaire Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Noel de Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Seguimos en directo, afrontamos la recta final del Elche en punta de hoy y hablamos ya de otras cosas, del partido que tuvo lugar ayer domingo entre Populares e Informadores. Cómo no, ganamos los Informadores, eso sí, en los penaltis como en los últimos partidos, están siendo encuentros muy igualados y al final se decidió la victoria en los penaltis, donde logramos marcar los 5 y los Populares tan solo 4. La verdad es que los Populares lo pusieron difícil, se adelantaron en el tramo final de la primera parte con un golazo de Miguel Ors, que finalizó el primer tiempo con ese 1-0 a favor de los Populares. Con el segundo tiempo llegaron más goles del conjunto de los Populares, que aumentó Ramón la cuenta goleadora del equipo. 2-0 se pusieron los Populares en el 10 y Borra, y un servidor tuvo que cortar distancias. 2-1 cambiaron el marcador, pero de nuevo Borja establecía el 3-1, y cuando ya parecía todo acabado, nuestro compañero que se encuentra de vacaciones, Paco Gómez, hizo los 2 goles restantes para empatar a 3 con ese marcador, en un partido muy bonito, con una fiesta solidaria, ya que la recaudación de este partido, con una entrada simbólica de 2 euros, iba íntegra para la asociación que lucha en Elche contra la bulimia y la anorexia. Sin duda un partido benéfico en el que todo el mundo que asistió disfrutó tanto del espectáculo como de la coca y los refrescos que se dieron con ese precio que decimos simbólico de 2 euros en las entradas. El partido terminó 3-3 y en los penaltis logramos de nuevo la victoria de los Informadores. 5 penaltis, los 5 marcados y 4 tan solo logró marcar el equipo de los Populares, que una vez más se fueron sin trofeo. Los Informadores volvieron a ganar y el 11 de los Informadores fue formado por Cristian, Monse, Miki, Raúl, José Rubio, Alberto, Carlos, Ángel, Paco Gómez, José Antonio Benza y un servidor, Eloy Miserán. Jugaron después otros compañeros como Salvador, Pablo, Manolo, David, Botella y José Manuel, entre otros. Y la mala noticia, sin duda, del partido que se disputó ayer fue una lesión, y es que uno de los populares, José María Vera, presidente de los Nuevos y Cristianos, tuvo la mala suerte de, pues, en una jugada fortuita, lesionarse del pie, de su pie derecho. Menos mal que estaba allí el ex médico, el ex jefe de los servicios médicos, Pedro, que lo examinó y pronosticó una rotura del tendón de Aquiles, que después se le confirmó en el hospital del Vinalopó, y que hoy pasa por el quirófano, y desde aquí nuestro apoyo a José María Vera, que tuvo esa mala suerte que ha mencionado en este bonito partido que se disputó ayer, como cada Navidad. Ya van 30, la riquísima edición que se disputó, y luego con victoria para los Informadores. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ya saben que pueden seguir informados en nuestro portal multimedia infoestres.es. Mañana, puntuales aquí a la 1:30 para conocer toda la información deportiva referente al Elche, que como ya hemos avanzado hará una nueva pretemporada desde el martes hasta el viernes en Oliva, en la localidad valenciana donde ya se concentró el pasado verano. Esperemos que o acaso llegue mañana, como está previsto después de retrasarse por los temporales en los aeropuertos europeos, y pueda pueda estar tanto para jugar, para entrenarse con el conjunto Juan Civil como para jugar ese bonito partido del miércoles de Champions por África en el Vicente Calderón. Nada más, les dejamos ahora los informativos de la cadena COPE, a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes.